venenos. Rimas ricas en intelecto, pero un público selecto que sabe a ciencia cierta y de sobras diferenciar que esto no es un juego de niños. Podría el arte serlo, prueba a entenderlo. Deducirlo es muy sencillo y mucho más fácil comprenderlo. Hasta un tonto podría hacerlo o montarlo si fuera un puzzle, pero no, no lo es. Esto hip hop, no trip hop, esto rap, no pop. O te lo explico de otra manera para que lo entiendas. Quizás un poco más masticado para que mejor lo comprendas. A ver, ¿cómo te lo diría de manera que al fin lo aprendas? Apunta, apunta y suelta prenda. Imagina por un momento el rock sin Jimi Hendrix o el reggae sin Robert Nesta Marley. Pues aquí lo mismo, si la gente de la calle no pudiéramos expresarnos con arte, aumentaría la tasa de crimen en la ciudad. Mi mensaje es conciso y carente de vanidad, extraído del gueto para golpear con realidad. Vivimos tiempos locos en los que pocos se percatan de lo que hay. Muchos solo se preocupan en pasarlo guay, mientras que aquí huele a chamusquina, heroína y secretas pululando por cada esquina. Son los elementos del juego y las reglas: no jugar con fuego ni tentar a la suerte de que no existe, te lo aseguro. Son solo circunstancias favorables al destino de cada persona. O si no, analiza, tómate tu tiempo sin prisa, Freehand te avisa que nada ocurre a voleo ni por azar. Dicen que pisas mierda de buena suerte, lo contrario, que si pasas por debajo de una escalera malfario, que si abres un paraguas encima de una cama, o que si rompes un espejo, 7 años de calvario, bla bla bla. Yo te digo, siendo supersticioso, no llegarás lejos y te harán falta hasta amuletos para ir a cagar. Por eso párate a pensar, el número 13 es un número más. Solo es malo vivir engañado por los demás. Solo es malo estar sometido al Estado. Solo es malo no querer ver la realidad. Solo es malo no practicar la solidaridad y vivir parapetado tras la burbuja del capital. ¡Despierta ya!